Con Verisur dormimos tranquilos. La instalación es rápida y siempre están disponibles. Yo recomiendo porque me dio seguridad para mi familia. Lo que más me gusta es controlar todo desde el celular. Activo y desactivo la alarma en segundos, es práctico, moderno, me siento seguro. Hacé como ellos, instala confianza y protección. Instala Verisur, 0800-222-2025. Fiesta de pintura en Rex. Del 8 al 15 de septiembre hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. En pinturas, herramientas, hogar y más. Cliente Santander, 10% extra y 12 cuotas. En Rex te atendemos mejor. Rex. Aplica restricciones. Consulta bases en somrex.com o en santander.com.ar. Hoy jueves y todos los jueves de septiembre en Carrefour. En Hipermarket Express, pagando con Mercado Pago, tenés 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Sí, escuchaste bien. Un descuento sin trampas. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido todos los jueves de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultan en carrefour.com.ar. En Norauto, fin de especial con 12 cuotas en todo. Sí, en todo. Comprá tus neumáticos en 12 cuotas sin interés. Todas las marcas y medidas. Cambia el aceite de tu auto por profesional al mejor precio, también en 12 cuotas, y aprovechar los servicios de taller con garantía. ¿Baterías? También en 12 cuotas sin interés, claro que sí. Apúrate, solo hasta el domingo inclusive. Norauto, todas las cuotas que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuit 3099-9308-3 Florida 3025, cada vigencia 15-08-31-12-2025, sujeto a evaluación de edición, producto de cartera, consumo, ganas, información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta banco ciudad.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Lentamente amanece en Buenos Aires, con cielo despejado. La temperatura 10 grados 8 décimos. Muy simbólico. En el Día del Maestro, Milei vetó la ley de financiamiento universitario y también emergencia pediátrica. La oposición analiza realizar una sesión especial para rechazarlos. Las organizaciones de educadores anunciaron un paro nacional de universidades para mañana. Recordemos que la emergencia pediátrica representa más fondos para el Garrahan. Llegaron al país los argentinos sin papeles deportados de Estados Unidos. En un vuelo especial y previa escala en Bogotá y Belo Horizonte, llegaron al país los argentinos que fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos. Se trata de 10 ciudadanos. La mitad cuenta con antecedentes penales en el país del norte y el resto cuenta con problemas en la documentación. Con vestimenta similar a un uniforme carcelario y rodeados por efectivos policiales, llegaron a la terminal FBO del aeropuerto de Ezeiza. Maximiliano García, uno de los ciudadanos deportados, habló con Radio Mitre. Estábamos solicitando una petición familiar y cuando fuimos a la corte, perdón, a la oficina de inmigración, ahí fue que me llevaron detenido. Claro, usted permaneció, según el gobierno de Estados Unidos, más tiempo del permitido. Correcto, luego de haber sido denegada el asilo de 2015. Uh-huh. Pero lo paradójico es que me seguían renovando el permiso de trabajo. Entonces uno creía estar en regla, sin problema, y aparentemente no lo estaba. Desde el aeropuerto de Ezeiza, Rodrigo Jorge, Mitre informa primero. Conmoción en la Casa Blanca por el crimen del referente juvenil de Trump. Charlie Kirk tenía una relación fluida con el presidente republicano, a quien ayudó en su campaña de regreso al gobierno. Con 31 años, Charlie Kirk se hizo muy popular con Turning Point, una poderosa organización de jóvenes conservadores. Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello durante un acto en una universidad de Utah. La NASA descubrió la pista más importante de vida antigua en Marte. El robot explorador Rover Perseverance, que se encuentra en el cráter Jezero de una extensión de 49 kilómetros y donde había un lago, halló rastros químicos y biológicos de presencia de organismos pasados. Es la evidencia más convincente hasta la fecha de que Marte pudo haber sido un lugar para microorganismos antiguos. Tránsito.

ella entró en desesperación y se desmayó. A la profe y a un compañero. ¿A un compañerito? ¿Por qué? Claro, que también le puso el arma en la cabeza. Porque le hacía bullying. A mí y a mi compañero. ¿A vos también? Sí. ¿Pero no te llevabas bien con ella? Sí, yo me llevo re bien con la Candela. Eso es lo que me sorprendió. Que ella es como que estaba perdida y no sabía a quién apuntar. Qué tremendo. Y aparte del arma, había llevado dos cuchillos. Tras el receso por las eliminatorias, larga una nueva fecha de la Liga. A las 8 de la noche, Belgrano recibe a San Martín de San Juan. Mañana clásico, Racing San Lorenzo. Tránsito. Reiteramos que el ferrocarril Roca en Ramales 6 está operando limitado por un accidente en Monte Grande. Una de las formaciones embistió a un micro. Unas 12 personas resultaron con heridas leves. En estos momentos está operando limitado. Sigue el corte por este accidente, reitero, entre una formación del tren Roca y un micro. No hay heridos graves, pero sí el servicio se está prestando limitado y finaliza en Monte Grande. Por otra parte, en Jujuy e Independencia, un motociclista atropelló a un camión que transportaba vehículos, un camión mosquito. En estos momentos hay un corte, repito, en Jujuy e Independencia. Estamos en Las Lomitas, en Formosa. 21 grados de temperatura con cielo nublado, inestable. Estamos en profundidad en la Candelaria, en Misiones. 17 grados, la temperatura con cielo algo nublado. Estamos en Mendoza, en General Alvear, la térmica 2 grados 2, decimos con cielo despejado. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo despejado. La temperatura 11 grados 2, decimos. Humedad 81%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No, la verdad fue un paseo, un recontrapaseo. Y sí, aproveché los préstamos personales del Banco Ciudad y me hice un flor de viaje con la familia. Hacé como yo y sacá un préstamo para lo que tengas ganas. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 30.99.93.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.